imborrable tu recuerdo. De por vida te guardé mi lado izquierdo. Insaciable esos días cuando te encantaba que te hiciera mía. Tantas veces me dijiste que tu corazón no era un patio para huevos que entrar en razón. Pero no te escuché, fui sordo mudo. Y eso súmale a mí donde te estarudo. Tú sabes que es pecado que no me entiendas este amor desesperado. No soy el mismo, ahora soy menos complicado. Y ahora me porto como a ti te habría gustado. No. Discúlpeme, señorita, pero... Y es que los hombres son brutos, brutos, brutos, brutos. Somos bien brutos, no te lo discuto. Necesitan que le expliquen con manzanas. Quieren meterse por toditas la ventana. Los hombres son brutos, brutos, brutos, brutos. Somos bien brutos y no te lo discuto. Todos tenemos una lengua charlatana. Queremos con fulana, con sultana y con mengana. Egoístas, narcisistas e impostores. Metiendo la pata nos graduamos con honores. Y no es que estamos locos, solo nos hacemos. Conocemos corazones, no sabemos y después andamos llorando. Descaradamente diciendo no es pa' tanto. Tú eras para siempre, ella solo pa' un rato. Jodemos nuestro hogar alquilando los cuartos de hoteles baratos. Pero no es pecado no ser perfecto y dar un paso equivocado. No, no me saques los errores del pasado. Mi arrepentimiento ya te he demostrado. Sabes que es pecado que no me entiendas este amor desesperado. No soy el mismo, ahora soy menos complicado. Y ahora me porto como a ti te habría gustado. Y es que los hombres son brutos, brutos, brutos, brutos. Somos bien brutos, no te lo discuto. Necesitan que le expliquen con manzanas. Quieren meterse por toditas las ventanas. Los hombres son brutos, brutos, brutos. Charlatana, queremos con fulana, con sultana y con mengana. Mi compadre Omar Geles querido, te quiero negro, te quiero. Repítela. Jesse Uribe, Farruko, el potro de Venezuela. Que viva el amor, vale. 413. Le pedimos perdón.